Bueno, pues nunca mejor que en este momento para preguntarte qué tal, cómo estamos. Qué pesado. Qué pesado, me tendré que darle publicidad al nombre del programa, qué Guillermo. Pesado. Vale, venga, sí, estoy bien, estoy fenomenal. Puedes estar como tú quieras, pero... Me duele una muela, estoy horrible. Déjame de muela, por favor, déjame de muela. ¿Cómo? A ver, ¿cómo quieres? Tú dime, yo estoy como tú me digas, soy mandado. Bueno, ¿qué dónde has estado que no vienes moreno? Porque 15 días... Está bien, pero 3 semanas que te has tomado así de asueto. El jueves pasado, jueves santo, estuve aquí en la puerta de Paradigma llamando, que me costó muchísimo llegar porque estaba todo lleno de nazarenos y nazarenas, y yo pasando por debajo de los pasos, abriéndome paso a codazos, llego aquí, llamo a la puerta, ¿no? Y aquí, cogieron de costales. Aquí no había nadie, por Dios, qué disparate. No, Carlos, que nada más que no veníamos el jueves santo, ¿no? Eso pues ya podíais haber avisado. Mira, los moratones que tengo, de los golpes que me dieron con los cirios. Mira, si tienes moratones viene estupendamente porque hoy hemos hablado de la República, o sea que el color moradito tampoco te va a venir mal, ¿no? Sí. Bueno, sí, antes has dicho que mañana es 14 de abril y además del Día de la República, mañana es un día especial para mucha gente en esta ciudad, porque se va a empezar la renaturalización de una fuente, de un estanque que hay en los jardines de Oribe, y que es una iniciativa de vecinos, vecinas. Ahí está el AMPA del Colegio López Diéguez, están Aserquía y Regina Magdalena por el clima, está el área de infraestructuras con una colaboración magnífica de Parques y Jardines, está el Jardín Botánico. Y entonces, en los jardines de Oribe, hay un sitio pequeñito, arriba hay una fuente con una tortuga, más que una fuente, un estanque, y se va a intentar la experiencia que ya tienen, que ya han experimentado en el botánico con mucho éxito, de retirar la cloración de las fuentes y que sea la naturaleza la que mantenga las fuentes limpias. En el jardín botánico, en el anterior mandato, las fuentes que hay en su paseo central se mantenían con una pastilla de cloro y ya está, aguas cristalinas, y sin embargo ahora están llenas de plantas de todo tipo y de bichillos de todo tipo, ranas, en fin, muchos bichos. Y el agua se mantiene perfecta. Y cuando se analiza la calidad del agua, pues resulta que se encuentran menos larvas de mosquito que en cualquier otro sitio, y en ningún caso han encontrado, por ejemplo, larvas del mosquito, el que transmite la fiebre del Nilo, ¿no? El tigre, ¿no? Sí. Entonces, se va a intentar esa experiencia en Oribe. Es mañana, día 14, será por la mañana, y es una experiencia difícil, sobre todo una fuente abierta al público, porque puede haber, en fin, alguna intervención, ¿no? Claro. Alguna intervención humana desacertada. No es algo que ocurra de inmediato, la naturaleza se toma su tiempo en dar vida a esos bichillos, a esas plantas, que mañana por supuesto se van a plantar plantas específicas, ¿no? Pero bueno, las plantas tendrán en sus raíces y en la tierra que las acompañe, tendrán todos esos bichillos que se apoderarán de la lámina de agua y que conseguirán un ecosistema perfectamente equilibrado, transparente y sin ningún tipo de cloro o de pesticida o de herbicida o de aguas limpias y transparentes. Entonces es una iniciativa muy bonita y que aplaudir a las compañeras de AMPA de López Diéguez, de Aserquía, de Regina Magdalena y claro al ayuntamiento, tanto área de infraestructuras como al jardín botánico. La renaturalización no es solo ir mañana y poner allí 4 plantitas. Hay que estar pendientes, hay que ir allí, hay que verlo. Si alguna planta se reproduce en exceso, pues hay que eliminarla o controlar su crecimiento. En fin, es complicado. Equilibrar el crecimiento de lo que es complicado, pero el resultado es espectacular. Si buscáis en YouTube del cloro a la biodiversidad, ese es el nombre de la iniciativa del Jardín Botánico, del cloro a la biodiversidad. Es un vídeo cortito de 15 minutos que explica cómo se ha hecho todo el proceso. Y es el nombre también del programa que el botánico querría llevar a las 90 fuentes o estanques que tienen censadas en Córdoba que admitirían este tipo de intervención, porque claro, no todo tipo, esto no se puede hacer en todo tipo de fuentes, ¿no? Pero bueno, ahí está. Este es el primer paso, digamos, fuera del jardín y con la participación de la ciudadanía. Así es que mañana es una fecha, como tú has dicho antes, muy importante. Hombre, sí, porque además es una modificación de costumbres, ¿no? Esto implicaría generar una, aplicar unas gafas distintas a ver, del mismo modo que hablamos de los alcorques con malas hierbas y jaramagos en tono despectivo, o con... Eso de malas hierbas me lo dices, ¿no?, en la calle. Sí. Bueno, eso es lo que dice el común de los mortales, O sea, yo aquí no me... Tú no eres el común. No, yo no me erijo en representante de nadie, pero es muy habitual escuchar eso, Sin embargo, bueno, es una manera diferente de actuar respecto de la salubridad del espacio público. Claro, ¿no? Si esa misma perspectiva se aplicara al conjunto de la ciudad, si se empezara a renaturalizar esta ciudad, como se están haciendo ya en muchas ciudades, un tratamiento distinto a la vida, a la biodiversidad urbana, a los árboles, a las hierbas silvestres, que no son malas hierbas, que son hierbas silvestres, a los alcorques de los árboles, a los parques, jardines, con menos plantación de pradera y porque la pradera es absolutamente insostenible, como comprobaremos dentro de muy pocos años, y más plantación pues de otro tipo de especies que sean capaces de sobrevivir a estas circunstancias meteorológicas tan adversas que tenemos. Entonces, ojalá se generalice al conjunto de la institución municipal esta nueva forma de ver la ciudad y de ver la vida en la ciudad. Bienvenida sea. Yo la conocí el año pasado, te estaba comentando a micrófono cerrado, y me pareció una experiencia súper interesante. Sobre todo, lo importante que sería es darla a conocer, que la gente comprenda, que comprendamos la bondad de la acción y la influencia que tiene sobre generar ecosistemas vivos autosuficientes en el espacio público, ¿no? Claro, cuando miras con esas gafas que tú decías antes y miras desde la óptica de la sostenibilidad de verdad, no de la sostenibilidad demagógica, y te encuentras con tantos disparates como el otro día leía que para que el espárrago, bueno, voy a contarlo de otra manera. A ver, sorprendentemente en España... en España se germinan semillas de espárragos que, una vez germinadas, se meten en contenedores y se envían a China, por ejemplo, o a Chile, o a Perú, para que vengan ya desde allí envasadas, o bien en frascos o bien en lata. Pero, como la semilla ha germinado aquí, en la lata o en el frasco, figurará la denominación de origen, pues pongamos Ribera del Duero, por ejemplo, perdón, del Ebro, que es uno de los sitios donde se está haciendo esto. Fijaos qué disparate. Germino aquí las semillas del espárrago, las envío a Perú, las envío a China, donde la mano de obra es mucho más barata, y una vez que han germinado, las cultivo, las envaso y las devolvemos con denominación de origen. A ver, esto es un auténtico disparate, ¿vale? Esta es la otra cara de la moneda. Esto es lo que vemos cuando miramos con esas gafas que tú dices, con un ojo un poco crítico, ¿no? Esto es algo que sorprendentemente se hace, digamos, con cierta frecuencia y con otros productos. Yo en una ocasión leí, no he vuelto a encontrar el artículo, leí que en el Reino Unido se cultivaban patatas que se enviaban en contenedores a Nueva Zelanda para que las pelaran y volvían peladas de Nueva Zelanda. A ver, esto puede ser leyenda urbana. Yo, desgraciadamente, no he encontrado el artículo de referencia y quedó en mi memoria la circunstancia, pero no he encontrado el artículo de referencia. Pero bueno, o sea, que es perfectamente creíble, visto el tratamiento que se le da a los espárragos en Ribera del Ebro, es perfectamente creíble. Son multitud de agresiones de este tipo y hay que aplicar esa nueva mirada. Mira, fíjate, ahora resulta que se está empezando a ocultar bajo capas de textil térmico miles de toneladas de nieve en las estaciones de esquí para que no se deshielen. Y cuando llegue la nueva temporada de invierno, como ahora la nieve está faltando, pues echar la nieve de nuevo. Lo ha publicado recientemente, estos mismos días, Cetursa. Cetursa ha adjudicado a una empresa la compactación, digamos. Cetursa es Sierra Nevada, ¿no? Sí, Sierra Nevada. Sí. 15.000 metros cúbicos de nieve, 15.000 metros cúbicos. Una piscina olímpica de 50 por 20 metros, 25 metros, tiene unos 2.000 metros cúbicos de agua, ¿vale? Si tiene una profundidad de 2 metros, 50 por 20 por 2. Bueno, pues 15.000 metros cúbicos, 7 piscinas olímpicas de nieve, que con maquinaria pesada circulando por un terreno que es sensible, pues se están acumulando la nieve y la van a cubrir, o va a ocupar una superficie de unos 1.000 metros cuadrados, o sea que tendrá una altura de unos 10-15 metros, ¿vale? Un gran montón de nieve. Y luego la van a cubrir con un textil especial, eso, térmico. Eso como las pilas de heno que se ven en la carretera. Una cosa, ¿no?, así, como una gran pila de heno. Esto es algo que se ha hecho otras veces. Ahora, lo que pasa es que se hace muy cerca y duele más, ¿no? Pero en Candanchú ya lo estaban haciendo. Y en los países nórdicos, en Finlandia y otros países nórdicos, en Francia, incluso en Italia, me imagino que estaremos hablando de los Alpes, pues es algo que se está haciendo ya. También se ha hecho en algunas ocasiones para Juegos Olímpicos de invierno o para campeonatos del mundo de esquí, ¿no? Otro disparate, otro auténtico disparate. Cojo la nieve, la acumulo metiendo grandes máquinas. Lógicamente, imaginaos las excavadoras que hacen falta para acumular 15.000 metros cúbicos de nieve, ¿no? La tapo con un textil que tiene una superficie de varios centenares de metros cuadrados y espero a que el calor rebote en ese textil y, bueno, cuando llega el invierno, si tengo poca nieve, le quito la funda y extiendo la nieve que tengo guardada. Vamos, es una barbaridad, es un auténtico disparate. Si buscáis en un buscador Cetursa acumulación de nieve en Sierra Nevada, encontraréis la noticia, que es bastante sangrante. Es que no tenemos medida. Ese es el problema. ¿Cómo vamos a salir de esta emergencia climática si no tenemos medida? Si como escarbes un poco, te encuentras con noticias tan alarmantes como esta continuamente en todas partes. Es tremendo. Es tremendo. Yo tengo una gana. Carlos, yo tengo una gana de que Guillermo, que después de 3 semanas aparezca para contarnos desgracias, yo tengo una gana de que venga un día diciendo, hemos ganado una batalla. He empezado contando una cosa súper bonita, divertida, positiva. Bueno, claro. Vale, sí, pero es un estanque y es estanque pequeño, un sitio pequeño. En comunicación la información que das al final es la que se queda. Ah, bueno, no me ha acabado. Vale. Perdón, me retracto, me retracto de todo lo dicho. Estoy dando la información al revés, estoy dando la mala información después. Vale, perdón. No, es verdad, es que, bueno, sí, es verdad, tienes razón, Vamos a ver cómo terminamos, ¿no? Que no es cómo empieza la cosa, sino cómo acaba. Vale, perdón. Bueno, pues eso es un poco la cruz. La cara era la renaturalización de Oribe y la cruz es, pues, estas otras, iniciativas de voracidad del occidente industrializado, de voracidad del capital. A ver, mantener las estaciones de esquí. Ya deberían haber renunciado a las estaciones de esquí. La Madrid Nava Cerrada a 1.200 metros de altura era un disparate y ya afortunadamente se ha liquidado la concesión. Ahora, ¿ah, sí? Sí, se ha liquidado la concesión. Con muchas resistencias por parte de la comunidad autónoma de Madrid, estando gobernada por quien está gobernada, pero caducó la concesión y, como es un parque natural, competencia del gobierno central, pues no se ha prorrogado. Se ha cerrado la... Ya, sí, la estación de Navacerrada. De todas formas, era una de las estaciones que se mantenían con nieve artificial. Eso es otro disparate, claro. Llevar agua ahí arriba a 1.200 metros y meter una bomba y un enfriador tremendo para que el agua difundida se salga congelada es otro disparate. Pero bueno, son, digamos, ya entra en el terreno un poco de lo anecdótico. Oh, no me irás a hablar entonces, ahora que estamos hablando de agua congelada o no congelada, de lo que está pasando en el sector norte del Parque de Doñana, ¿no? A ver, si quieres que sigamos hablando de agua. El océano... Que, por cierto, han salido los agricultores de no sé dónde ya en litúrgica procesión, sí, pidiéndole agua a San Isidro, que bien, eso lo he oído también bien esta mañana, digo, madre mía. San Isidro era un vago, se tumbaba bajo los árboles, su trabajo lo hacía en Los Ángeles. Así le pillaron en un renuncio, no sea, no sea ya así, hombre, que soy, mira que soy, es que vamos. Eso es lo que me contaron a mí de niño. De chico, ¿no? Si queréis que sigamos hablando de agua, se ha medido por segunda vez en los últimos 50 años la temperatura del océano, del agua oceánica, es de 21,1 grados, ¿vale? Eso es una barbaridad. El océano, el calor que se acumula en el agua es una bomba de relojería y ese calor acabará estallando. Pero además es que se da una circunstancia con este agua caliente. Y es que eso ha pasado cuando se termina uno de los fenómenos meteorológicos más conocidos en el mundo, son el Niño y la Niña. Ambos son fenómenos que ocurren en el Pacífico, en la zona, digamos, tropical del Pacífico, pero que tienen, de alguna manera, repercusión en el mundo entero, ¿no? Son fenómenos que se repiten con una frecuencia indeterminada, cada 7, cada 2, 5, 7, 9 años. Y el Niño es un proceso más corto, es un proceso de calentamiento de la superficie del mar, pero la Niña es todo lo contrario, un proceso de enfriamiento. Y suele ser más largo. En este caso, terminado un proceso de 3 años de la Niña, o sea, durante los 3 últimos años ha habido un enfriamiento especial de la temperatura del Pacífico en la zona tropical, pues nos encontramos con el agua 21,1 grados, muy caliente, o sea, después de un fenómeno de enfriamiento. Ahora viene el Niño, que empezará este otoño, está ya digamos, evaluado por los meteorólogos. Viene el Niño, que es una temporada de calor. Se llama el Niño porque viene en otoño y coincide un poco con la Navidad. Y por eso en algunos, sobre todo en el Cono Sur, se le dio el nombre del Niño, ¿no? La Navidad, el Niño. Bien, pues viene el Niño y se encuentra ya con el terreno abonado, con el océano a 21,1 grados, ¿no? En este fenómeno que termina la Niña, un fenómeno de enfriamiento, la Niña produce una fuerte sequía en el Cono Sur del continente americano. Ya habéis visto que Chile y Argentina han estado sometidos a una tremenda sequía, y también en el Cuerno de África. En el Cuerno de África ha habido un desplazamiento de más de 3 millones de personas de Somalia, Etiopía, Kenia, como consecuencia de la sequía. Es una zona que está periódicamente azotada por sequías y es consecuencia de la Niña, ¿no? Así es que la Niña provoca sequías en el continente, en el sur del continente americano y en el Cuerno de África, y sin embargo provoca fuertes lluvias en Australia, ¿vale? Australia, Indonesia, el sureste asiático, provoca fuertes lluvias e inundaciones. Luego viene el Niño, que es todo lo contrario. El Niño provoca abundantes lluvias en las costas del oeste americano, de todo el continente americano, y aumento de sequía e incendios forestales en Australia. Como decía antes, son fenómenos que tienen de alguna forma repercusión mundial, ¿no? Porque el Niño, por ejemplo, provoca inviernos más fríos y secos en el norte de Europa, ¿no? Aunque es un fenómeno que se produce el Océano Pacífico, de los tres grandes océanos, Atlántico, Índico y Pacífico. El Océano Pacífico es el más grande, es más grande incluso que el Atlántico y el Índico sumados, ¿eh? Claro, como normalmente no tenemos una bola del mundo delante, no nos damos cuenta, ¿no? Me parece que el Atlántico tiene unos 80 millones de metros cuadrados, el Índico unos 60 millones y el Pacífico el doble que el Atlántico, 160 millones de kilómetros cuadrados. Bueno, pues ahí es donde se generan estos dos fenómenos, Niño y Niña. Y como digo, los científicos ya dicen que este Niño viene bien cargado, se espera que por primera vez la temperatura media en el planeta puntualmente, como consecuencia de este Niño, sea de 1,5 grados. Esa cifra que tenemos ahí como cifra tótem, que no queremos alcanzar, no, 1,5 grados no. Bueno, pues lo vamos a alcanzar seguramente este año, o esta temporada climática, que puede ser en el otoño, puede ser en invierno-primavera del año, del año que es, viene. ¿Y eso es un ciclo normalizado? O de, ¿es una, es un ciclo regular de la Tierra? O... Sí, sí, sí. El niño y la niña están ahí. Ya digo que no hay una periodicidad concreta. Se reproducen cada X tiempo. El niño es más corto. Que tiene que ver con la evolución natural de la Tierra, rotación. Sí, sí. O sea, no hay una influencia directa del comportamiento humano sobre... A ver, el comportamiento humano que está provocando el calentamiento global del planeta va a afectar a todo. Afectará al niño, a la niña, como afecta a las corrientes oceánicas o a las grandes corrientes atmosféricas. Ya. Lo que no se sabe todavía es cómo puede influir en este fenómeno niño-niña, ¿no? Pero el niño y la niña están ahí desde siempre. Ya digo que se repiten cíclicamente, cada 2, 5, 7 años. La niña es más larga. Esta niña ha sido muy larga, han sido 3 años. Y a pesar de que han sido 3 años de enfriamiento, nos encontramos con el océano... la temperatura media del océano, excluidos los círculos polares, en 21,1 grados, que es una barbaridad. Por cierto, que este año en las Islas Baleares se han detectado temperaturas marinas de cerca de 30 grados, 29, no sé cuántos. Una barbaridad, un disparate. La bomba de relojería de los océanos, que en un momento u otro pues llamará a nuestra puerta. Niño y niña, parece un juego, Parece como... Pues sí, la cosa es que siendo fenómenos meteorológicos muy importantes, no se les conoce bien, ¿no? Sí, se dice, el niño la que está liando las sequías, las inundaciones, pero estas son las cosas que habría que enseñar a las escuelas. Yo al final siempre acabo hablando de lo mismo, ¿no? Ojalá a mí en la escuela me hubieran enseñado esto y no me hubiera tenido que enterar con una pila de años, ¿no? Bueno, yo de momento me voy a quedar con que el 14 de abril, aparte de otras efemérides, vamos a poder festejar la naturalización de la alberca de Oribe. Sí, ¿no? Sí. Y ojalá ahí tengamos tiempo suficiente para que de aquí al próximo año nos puedas contar qué ha pasado en esa alberca, ¿no? Es una alberca, ¿no? Es una piscina que medirá 6 metros por 2,5 o 3. Vale. Y que tiene una profundidad... de unos 30 centímetros, una cosa así. Bueno, está pues... en el botánico, entrando por la calle San Pablo, se sube unas escaleritas porque está ahí arriba en una Oribe, plataforma. Oribe, Jardines de Oribe. Jardines de Oribe. Bueno, pues ya sabéis que tenéis en la ruta de paseos que hagáis por la ciudad, cuando entréis en el casco, dirigiros a donde queráis, pero pasar por Oribe de aquí a las próximas semanas para echarle un vistacito y a ver si seamos capaces de hacer como un barómetro de observación ciudadana, a ver cómo vamos viendo la evolución de ese espacio de crecimiento natural, ¿no? Pues sí, estaría bien que hubiera ahí una red de seguimiento de cómo progresa. ¡He visto una rana! He visto una rana. Los siguientes, he visto una garcilla boyera comiéndose la rana. Bueno, ya. No, claro, es que eso les está pasando en el jardín botánico, ¿sí? Que están llegando las garcillas boyeras a la vista de la riqueza ambiental de las fuentes y se están poniendo las botas. Chiquiarte, bueno, tampoco hay tantas ranas. Bueno, Guillermo, pues nada, muchas gracias, hombre. Espero que, bueno, ya sabes. Entonces, que... Entonces, el jueves que viene solamente noticias positivas. Ya te digo que ya has agotado tu periodo vacacional, o sea, ya no vas a poder tener vacaciones más hasta final de temporada, ¿no? O sea, que te lo digo ya en público, hombre, porque parece como que es que el convenio hay que negociarlo toda la semana. Esto bueno, sí. Si me surge alguna cosa, mando a mi avatar, que tengo un avatar. Ya estamos. Si me surge alguna cosa, que espero que no me surja para que Enrique no se enfade. Muchas gracias, amigo. Nos vemos. El jueves que viene, noticias positivas para que... ¡Ole! Para no defraudar a Enrique. Venga un abrazo a todas. Adiós.